De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿cómo se conservaban los helados en la antigüedad? El origen de los helados es muy antiguo. Unos dicen que los romanos los inventaron utilizando nieves de los Alpes, fruta y miel. Otros aseguran que fueron los chinos, siglos antes de Cristo, que ya usaban esta mezcla para disfrutar de tan delicioso postre. Pero la elaboración de los helados no era sencilla, ya que se necesitaba nieve y los medios para conservarla. Entonces, ¿cómo hacían si no existían las heladeras? ¿Cómo se conservaban los helados en la antigüedad? ¿Cómo se conservaban los helados en la antigüedad? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No había helado en la antigüedad. Y lo que creo hoy era broma de granizado y cosas así, pero helados en sí no creo. Para mantenerlos fríos se utilizaba, era la sal, pero afuera. Se colocaban en cuevas y para mantener esos productos fríos se colocaban en cuevas y esas cuevas, uno de los componentes principales era la sal y todo eso que mantenía eso frío. Era a través, lo metían en agua para que no se tuviera así tanto tiempo por fuera y ya ellos lo buscaban un recipiente donde se mantuviera más frío y él se conservara un poco más. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La solución a esta dificultad se encuentra en el hecho de que el hielo o la nieve dura más tiempo gracias a que la sal en grano hace bajar su temperatura. Así que disponían de dos recipientes de madera o estaño, uno dentro del otro. En el más pequeño de estos recipientes se preparaba la mezcla de helado. Luego rellenaban el espacio entre los recipientes con hielo y sal. Después de mezclar los ingredientes, se dejaba la mezcla en el recipiente hasta que la mezcla de helado bajara su temperatura. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.